palmar. Al amigo Juan y para vecino de Santoso, con cariño. Sé que eres tú la que siempre amé. Labios de tapa, mis labios de tapa.